disco es el lugar donde revientan las estrellas. Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula. Los rayos X no penetran los oscuros vidrios de una limusina. Te rescataré. Los guardianes pierden el honor mientras desfilan. Hay tanto fraude a nuestro alrededor. Comprenderás, es amor lo que sangra desde el cielo en la cúpula. Es amor lo que sangra. Se la creen.